se perdió en la nada. Ahí vivo caminando sin saber dónde llegar. Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar. No, no. Caminemos, tal vez no.